Sintonizas Territory Mac. El 2020 ha comenzado con celebraciones para el iPhone, el Mac y el iPad y con resultados excelentes para la compañía de la manzana. De esto hablaremos ahora con Alf, responsable de FacMac.com. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac. Bien hallado, Jaume. Es un placer, después de tantos años, volver a estar aquí acompañándote a ti y a todos tus oyentes en esta cita con la tecnología. Alf, empezamos hablando de aniversarios, porque el Mac, el iPhone y el iPad están de celebración. Danos detalles. Bueno, pues este año 2020 tiene la gran ventaja de Apple es que sus productos son muy longevos, es decir, no cambia los nombres de los productos y por lo tanto eso les permite, aunque cambie su forma, incluso aunque cambie su funcionalidad, los productos siguen cumpliendo años, ¿no? Es el caso del iPhone, es el caso del iPad y es el caso del Mac. Por empezar con el más veterano, el Mac ha cumplido 36 años. Se presentó, como todo el mundo recordará, en 1964 con una campaña de intriga y un anuncio que ha quedado en la historia de la publicidad sobre cómo el 1964 nunca volvería a ser como 1984, en una referencia al libro de Orwell. Y sigue dando muchas alegrías. A este 2019 vio por fin cómo Apple concretaba su propuesta para los profesionales con el Mac Pro, entendiendo a los profesionales, a los que de verdad son profesionales, es decir, a los que ganan mucho dinero, a los que se juegan mucho dinero utilizando un ordenador y por lo tanto necesitan mucha potencia, no tanto a los profesionalillos o los que hacemos poco dinero con el Mac en el sentido de campañas de diseño o campañas de ilustración, etcétera, que estamos en una liga distinta a los que hacen películas o a los que hacen música o a los que hacen pues otro tipo de edición de vídeo, etcétera, que requieren mucha más potencia de la que nosotros necesitamos y que a estas alturas el iMac pues nos sirve de sobra, ¿no? Para los que más necesitan tienen el iMac Pro y para los demás, para el resto de los mortales, está el iMac. Y luego está el Mac Mini, ahí el hombrecillo haciendo lo que puede en esa especie de tierra gris de ser un ordenador que no tiene pantalla y que ocupa poco y que todo el mundo dice que para lo que es, pues es un fantástico ordenador, ¿no? Entonces, este Mac que empezó en 1984, en este 2020 cumple 36 años y goza de una vitalidad renovada porque todas las líneas están pujando, están demostrando que siguen teniendo respuestas para las necesidades de los profesionales de hoy. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs presentaba al mundo el iPhone original. Este año, el iPhone ha cumplido ni más ni menos que 13 años. Que también está en un ciclo otra vez de super vitalidad con las triples cámaras y con los tamaños y con las pantallas y con, en fin, sigue siendo el teléfono más vendido durante las Navidades y su nivel de innovación pues no parece que de momento vaya a tener límite, ¿no? Así que estamos de celebración porque una apuesta modesta que empezó con Steve Jobs diciendo en el escenario que se conformaban con conseguir el 1% de las ventas de smartphones del mundo, pues hoy en día es el teléfono inteligente más vendido y a mucha distancia de los demás que no consiguen, por supuesto, mantener el ritmo que tiene Apple. Y por último está el iPad, que ha cumplido 10 años y que está, desde el minuto 1 en que salió, estableció una categoría y se la quedó para él solo, y hoy en día si se habla de un tablet, pues se habla del iPad, incluso aunque no sea un iPad, ¿no? Porque es la referencia, es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando habla de iPad, y de hecho yo en mi experiencia te tengo que decir que no hay como coger una tableta que no sea un iPad para darte cuenta lo bueno que es el iPad, ¿no? Entonces, bueno, pues este año tenemos muchos productos que cumplen años, que siguen jóvenes, que siguen pujantes, y por lo tanto, pues para los que vivimos y respiramos aromas de Apple, pues es motivo de alegría. Nos has hablado de los aniversarios de los tres productos estrella de la compañía de la manzana. Pero Apple también está de celebración porque el 28 de diciembre anunció los resultados financieros. Y una vez más, son resultados de récord. Sí, la verdad que podemos estar mirando al pasado, recordando los cumpleaños y cuando se lanzaron los productos, pero no podemos olvidar que Apple es una empresa del siglo XXI con probablemente no la empresa más importante de tecnología que hay en el mundo, con una de las que mayor capitalización en bolsa y que ha dado un giro en cuanto a su enfoque, manteniendo su aire o su filosofía de fabricante, pero entrando en toda una categoría de servicios que le han dado un nuevo campo en el que trabajar y en el que ingresar dinero sin depender de los ciclos de actualización, como le pasa en el caso del iPhone, que claro, como ya son tan potentes, la gente no los cambia cada año, entonces se van alargando. En el caso del iPad, hay gente que sigue utilizando su iPad 2 o su iPad 3 y sigue funcionándoles fenomenal, o su iPad mini, y etcétera, ¿no? En los servicios es un ingreso recurrente, son suscripciones, y la gente los paga encantados porque saben que en cuanto dejen de necesitarlos pueden cancelarlos, y si están contentos con ellos, pues disfrutan de tenerlos, ¿no? Esto además ha reflejado en un crecimiento de las acciones brutal a lo largo de 2019, de un ciclo que ha sido sostenido, que no está adulterado, que no se trata de especulación, porque como sabes, cada trimestre Apple emplea parte de los beneficios en comprar acciones que cancela, de manera que consigue mantener el precio de las acciones alejándose de la especulación, porque cada vez hay menos acciones en la bolsa, ¿no?, de Apple. Por lo tanto, la tienen gente que de verdad está interesada en tener acciones de la compañía. Y luego, en cuanto a los servicios, pues claro, hay productos que están en plena expansión o que se van a expandir a lo largo de 2020 y años sucesivos, como es Apple Card, la tarjeta de crédito de Apple. Luego están las suscripciones de los servicios que ha lanzado este año pasado, que están funcionando muy bien, como es el Apple Arcade de los juegos, es el Apple TV Plus con sus series y películas de televisión, que a lo largo de 2020 vamos a ver un incremento notable en la producción. En fin, luego están los productos que a mí probablemente, aunque no esté disponible en España, es de los que más me gustan, porque me parece que nacen de la auténtica filosofía de Apple de hacer cosas buenas por sus clientes, como es Apple News, que es un servicio que Apple empieza para intentar eliminar todo el ruido de las noticias falsas, etcétera, y que sus clientes, los suscriptores, tengan acceso a una serie de noticias contrastadas y verificadas por la propia el propio equipo editorial de Apple. En fin, Apple Pay. Hay muchos servicios que han empezado a funcionar, y con la dimensión que tiene Apple en estos momentos, pues claro, desde el minuto que se ponen a la venta, a lo que se hacen disponibles a la gente, pues empiezan a rendir dinero, ¿no? A lo largo de 2020 veremos si todos fructifican, si todos consiguen la inercia como para mantenerse, pero no cabe duda que este año pues va a ser muy interesante poderlo ver en cómo se desarrolla la nueva Apple. Alf, una última cuestión. Si hablamos de futuro, los analistas, ¿qué esperan que Apple lance en 2020? Bueno, todos los rumores y todos los analistas coinciden en que parece que se está preparando lo que ellos llaman otro superciclo del iPhone, es decir, una generación de iPhone en la que mucha gente va a renovar. Por lo tanto, podríamos ver un iPhone 12 absolutamente con un rendimiento absolutamente espectacular. Y luego hay otros productillos que, igual que cuando salieron los AirPods o el Apple Pencil, la gente lo despreció o lo minusvaloró como un accesorio que no iba a tener mayor relevancia y se han convertido en auténticos hits, en auténticos productos que aumentan la demanda, que dirigen la demanda. Pues se rumorea que Apple está trabajando, yo he leído por ahí como nombre tentativo, unos AirTags, que son unos accesorios que se conectan con tu teléfono a través de Bluetooth o puede que incluso a través de Wi-Fi y te permiten localizar el producto al cual los hayas sujetado, ¿no? Ya hay en estos momentos en el mercado un producto así que se llama Tile, que lo revisamos hace poco en FacMac y que, bueno, pues quiere decir que si Apple entra en este mercado con un producto que funciona muy bien, que tiene un buen servicio, dada la inmensísima base de usuarios que tiene el iPhone y el iPad, etcétera, se puede convertir en un auténtico también generador de dinero porque es muy tentador, ¿no? Poder tener esos cachivaches o esos productos que siempre andamos buscando, como la cartera o las llaves o las gafas o incluso el coche, localizado en el mapa porque tienes un aparatito que te está emitiendo donde está situado. En cuanto a curiosidades para el 2020, este es el producto de los rumores en los que se está trabajando, aparte de, por supuesto, todas las actualizaciones de todos los productos que ya tiene en el mercado, ¿no? Alf, gracias por hablarnos de los aniversarios de Apple, de su presente y de los pronósticos de lanzamientos para este año. Gracias a ti, Jaume, por contar conmigo. Un saludo a los oyentes y que si quieren que hablemos de temas en este podcast, que es un poco de todos, pues que te pueden enviar a ti preguntas o dudas y las cubrimos en siguientes conexiones. Y por supuesto, para toda la información importante sobre Apple y el mundo que le rodea, les invito a todos a que visiten www.faq-mac.com, facmac.com para los amigos, donde estaremos encantados de que nos lean y que nos dejen sus comentarios también. Sintonizas Territory Mac.